Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo. Una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición, la segunda edición 2015 de Derecho Viejo. Bienvenido, Gustavo Campana. No se retire el micrófono. ¿Cómo anda? ¿Se estaba yendo? ¿Estaba apurado? No, vamos a poner en orden un poco Facebook. A mí me gusta molestar. A Cuni para... Bueno, para que nos vaya leyendo los mensajes. Su primera presencia en el 2015 se lo extrañó en la primera, quiero decirle. Bueno, igualmente. Y era además un programa... urgente y necesario, Derecho Viejo, por entonces, y lo sigue siendo. ¿Estás seguro? A esta altura del partido, y sí. Y si nosotros no lo vendemos. Y sí, bueno. Y sí. ¿Qué quiere que le diga? Lo imaginé, Félix, como una especie de, vamos a hablar de un milico nacional y popular en las postrimerías de marzo del 76, soñando con otro ejército. Sí. Y lo vi en ese mismo problema, soñando con otra justicia. Sí, usted dice... ¿qué sé yo? Como el coronel Pomar, digamos. Imaginé esa figura buscando un ejército sanmartiniano, de Belgrano, de Mosconi, de Sabio. Melancólico también, me imagino. Bueno, y sí, y en el caso de la justicia me parece que hay que ir más atrás todavía. Sí, señor, así es. Señora Alicia Cuniverti, ¿cómo le va? Aquí voy a hacer un máster en Derecho, yo hoy, esta tarde. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí. Primero Zaparón y ahora bueno, vos. Escúcheme, ahora, todo lo que escuche ahora no lo crea mucho. Parte del aprendizaje. ¿Cómo que no? Esto es cuando se sale a fumar al pasillo. Esta es la parte esa, salimos a fumar al pasillo. ¿Ah, vos también fumás? No, mira cómo estoy. En tres cilindros no sé si llegó a las seis, pero bueno, ahí vamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, por favor, yo le propongo un juego. Hablemos mal de Carla Ruiz. En absoluto. Encima que cumplió años, pobre santa. ¿Cómo vamos a hablar? No podemos. Me está defraudando. No podemos. No lo podemos dejar. Es más, ya los comprometí. Le tienen que hacer un regalo, chicos, el próximo sábado. Yo le propongo un poco de perversión soft y nos está mangando. ¿Se da cuenta cómo es esto? Bueno, para Carla. ¿Cuánto habrá cumplido Carla? Bueno. Tampoco se le pregunta a una mujer eso. ¿Eh? Ah, tampoco. Por favor, doctor. No, yo estoy aprendiendo de todo. No se puede. Bueno, gracias por estar aquí, Alicia. Un placer. Material no nos estaría faltando, Gustavo. Sí, ¿no? Me gustaría, hasta donde me dé la voz, repasar algunos tópicos del torbellino de información que ha circulado en estos días alrededor, básicamente, del caso de la muerte traumática de Alberto Nisman, el fiscal. Hemos dicho ya en el primer programa que nosotros de ningún modo vamos a incurrir en el análisis de policiales o de judiciales policiales consistente en hacer especulaciones, conjeturas de ningún tipo acerca de la investigación criminal. Pero la verdad es que hay una cantidad así de temas periféricos a la investigación, pero no por eso menos importante, que todo el tiempo suscitan reflexiones o campos, digamos, temáticos que son bien atinentes al sentido de este programa y que me parece que pueden ser útiles para construir una mirada menos histérica y menos distorsionada por parte de todos nosotros, por supuesto, y antes que nadie de nuestros oyentes, que es el sentido de este programa. Algo se dijo en el programa de Mariana, con la ilustre visita del profesor Zaffaroni, respecto de este acto jurídico que ha impulsado el fiscal Policita, consistente en promover la investigación criminal a partir de la denuncia efectuada por el doctor Nisman. Digamos, antes que nada, como una aclaración previa, que El sistema en el que se regirá la investigación de la denuncia de Nisman consiste en el viejo código, viejo no tan viejo, porque es claro, en realidad como las estrellas que se extinguieron y siguen brillando, ¿no? El código ha sido derogado, el código será reemplazado por el nuevo código acusatorio, del que hemos hablado tantas veces en las ediciones 2014, pero que su fecha de entrada en vigencia está diferida y estará diferida todavía con fecha incierta por una nueva ley, de manera que rige el código que ha sido reemplazado, y que si ha sido reemplazado, ha sido reemplazado porque necesitaba ser reemplazado. De manera que la herramienta con la cual, sobre la cual, o los rieles sobre los cuales correrá esta investigación, es un sistema de enjuiciamiento deficitario. El acto que realizó el doctor Policita es lo que técnicamente se llama el requerimiento de instrucción. Cuando el juez, en este caso el juez Rafecas, donde en definitiva recaló el expediente, recibe la denuncia del doctor Nisman, se la transmite al fiscal para que el fiscal haga una cosa entre tres alternativas. Las tres alternativas son que estudie esa denuncia y le pida al juez que inicie la investigación, esto es, promueve la persecución penal pública, la acción penal pública, facultad exclusiva del fiscal. Esto es lo que hizo Policita. La segunda alternativa sería la que está en las antípodas, es proponerle al juez, decir que su opinión es que no existía delito o que el hecho no se cometió. Es que por alguna razón hubiera creído que el hecho no se cometió. La tercera, es teórica, digamos, y con ningún andamiaje posible, digamos, en este caso, era que declarara la incompetencia en función de otro fuero. Los fueros son los espacios de especialización en los que se dividen los sistemas judiciales. Pero olvidémonos de esto porque solo nos introduciría en esta situación confusión. Ahora, ¿qué puede hacer el juez Rafecas cuando recibe esta promoción de la investigación por parte del doctor Policita? La primera es decirle, tiene razón, aquí tenemos la descripción de un hecho que es incondicional y potencialmente un delito. Ahora vamos a juntar prueba para ver si efectivamente se puede confirmar esta hipótesis, se modifica la hipótesis o es refutada, digamos, no puede ser verificada de manera que corresponde sobreseer, que es la forma de la absolución, de liberar de cualquier responsabilidad durante la investigación preliminar. La otra cosa es que diga, mire, no estoy de acuerdo con usted, señor fiscal, acá no hay ningún delito. Digo, la posición jurídica que sostiene Zaffaroni y que sostienen otros juristas, según hemos escuchado nuevamente en el programa anterior, y de modo tal que disponga la desestimación de esa denuncia, frente a lo cual, y el archivo, por supuesto, de esas pocas hojas que conformarán la investigación, frente a lo cual, lógicamente, el fiscal apelará, no le gustará lo que resuelve el juez, y eso será resuelto por una cámara, esto es, por un tribunal integrado por tres miembros, que tiene una categoría inmediatamente superior al juez. Eso, lo que puede suceder ahora, lo que tiene que suceder ahora y en pocos días, es una u otra alternativa. Digamos, la pelota está en el campo del juez Rafecas, el juez Rafecas decidirá. Decía Zaffaroni hace un rato, no me gustaría estar en sus zapatos, por el contexto que rodea el caso, pero esto es lo que hacen todos los días los jueces cuando reciben una denuncia. Deciden si impulsan la acción o si, es decir, si acompañan el impulso de la acción de los fiscales o si le dan no le dan la razón, digamos, y lo desestiman. El caso es que, como decía, esto sucede de un modo no secreto, porque el caso es público, pero si el caso no tuviera la publicidad y la trascendencia, el impacto social que tiene, sucedería en cuatro papelitos escritos, nadie se enteraría de nada, ni nadie podría controlar las razones por las cuales se toma una u otra decisión. En el nuevo sistema de enjuiciamiento, esto se decide en una audiencia, en la cual las partes se presentan ante el juez, el fiscal presenta presenta los antecedentes reunidos con la denuncia para ver si hay un caso, técnicamente, si hay mérito como para investigar el hecho. Y ahí tenemos varias ventajas respecto de la perspectiva del control republicano. La primera es que el fiscal deberá fundamentar frente al juez y con el control de la observación de los terceros que está frente a un caso que merece investigación. Y debe desarrollar, digamos, el sentido de por qué él lo encuadra primariamente en un delito, frente a otros que pueden refutarlo o pueden impugnarlo. Lo demás, el otro asunto que no es ninguna tontería es que nos aseguramos que el trabajo lo haga el fiscal. Bien. ¿Se entiende? Cuando aquí decimos Nisman no escribió esto, y tal vez ni siquiera leyó esto en el momento de firmarlo, la presentación de Nisman ante el juez en una audiencia con control de partes y terceros, sosteniendo su propio mamotreto, hubiera sido una experiencia lo suficientemente interesante como para verificar si esa criatura le pertenecía o no le pertenecía. Se dice aquí, como una hipótesis, que un motivo central de su nerviosismo fue tener que presentarse ante el Congreso y que el asunto se puso peliagudo cuando el oficialismo decidió ir al Congreso y además exigía transparencia y publicidad. Bueno, pensemos entonces cuáles son las fortalezas y las debilidades de uno y otro sistema de enjuiciamiento frente a esta coyuntura. El requerimiento de instrucción de publicita es una descripción de un hecho muy escueta y un recorte y pegue de la denuncia de Nisman. No es un corte y pegue porque fue sustancialmente empequeñecida el impulso de la acción. Pero sin nada nuevo. Sin nada nuevo y con menos de lo que había antes. Bien. Pero lo cierto es que nos gustaría saber también cómo podría haberlo sostenido sus conclusiones frente a una audiencia, que no es lo mismo que beneficiarse de las prestaciones del Word del Open Office, si queremos hablar de la software libre. Temas, digamos, que rodean a esta cuestión, que seguramente no son los nodales, pero que ayudan a entender cómo las herramientas con las que se hace este trabajo tienen un profundo sentido político y un profundo impacto político indirecto. El secreto o la transparencia tienen un impacto muy alto sobre el resultado y se ve especialmente en temas sensibles como este, ¿no? Ahora, la cosa seguirá siendo inmediato. Mucho se habla de la imputación contra la presidenta. La verdad es que en el sistema de enjuiciamiento que materialmente todavía nos rige, el carácter de imputado existe desde que hay un acto, digamos, de impulso de la acción en donde hay una persona identificada como sospechada por el delito. Quiero decir, cualquier persona nombrada con alguna vinculación con un delito adquiere el carácter de imputado. ¿Qué significa esto? Solo que adquiere derechos. Bien. No implica que haya ningún estándar de sospecha sobre la comisión del delito. Implica que la persona que está siendo señalada como imputado por parte del denunciante y del fiscal que impulsa la acción, a partir del momento que es señalado con esa condición, está cubierta por una cantidad de garantías que un abogado puede intervenir desde ese mismo momento en su defensa, que pueda tener acceso a las actuaciones a menos que se haya declarado el secreto del sumario o proponer peritos de parte en el caso de las pericias, en fin. Son todas una sobreadquisición de derechos y no la construcción de una carga de sospecha por ese solo hecho. Distinto es si es convocado a indagatoria, distinto es si después de la indagatoria se le dicta auto de procesamiento, distinto es si se llega al juicio. Son como peldaños de una escalera de sospecha de un estado de inocencia que solo cesa con la sentencia firme, pero que, lógicamente, para avanzar en el proceso requiere que esa sospecha, que es una mera declaración del denunciante, se transforme en comprobaciones graduales por parte del juez. Digamos, cuando se dice el fiscal imputó a la presidenta, la verdad, si mañana un denunciante fabulador crea cualquier relato y lo presenta ante un fiscal y el fiscal no tiene ninguna posibilidad de una comprobación inmediata anterior porque no es su propio relato, como en el caso de Nisman, sino que es un tercero, técnicamente el denunciado adquiriría esa condición aunque la denuncia no tuviera ningún asidero y eso se compruebe un minuto después, ¿se entiende? Yo te denuncio a vos, Gustavo, porque me llevas un mal mate, digamos, no es un delito, además es mentira. No sé, que me choreaste el jugo en la sala de la artística, ponele por decirlo, y bueno, vos sos imputado por un delito. Esto es mentira y se comprobará inmediatamente que es una causa destinada a morir. Pero aún así, la sola construcción, digamos, de esa relación de sentido, denuncia con imputado, hace que el imputado adquiera esa condición, que es nada más que estar cubierto por un halo de derechos que no tenía antes de ingresar al sistema judicial. Bien, y ahí es donde uno entiende que la tapa de los medios va a comenzar a jugar su rol para, qué sé yo, no solamente embarrar la cancha, sino llenar de barro la figura de la Presidenta de la Nación. Desde luego, la pregunta del millón, como siempre, es saber si los medios se aprovechan de una cierta rutina judicial o si esa rutina judicial es son paredes que le tiran a los medios para construir precisamente un acto político. Esta es una pregunta legítima, me parece. Sí, sí, sí, no cabe ninguna duda. Bueno, en el caso de, en este tiempo, de los fiscales convocantes a la marcha, así como se dice, no hay trata sin clientes, no hay fiscales convocantes sin medios. Eso no cabe ninguna duda, porque ellos pueden juntarse y si no están los micrófonos que tienen que estar, las cámaras que tienen que estar y los periodistas de los medios gráficos que tienen que estar para que el otro día exista un rebote monumental de lo que proponen cinco tipos, daría la sensación que sin la vidriera mediática, bueno, serían personajes sin voz prácticamente. Sí, hay ahí un tema muy interesante para ver, que es qué sucedió con el fiscal Nisman y su denuncia y su relación con el poder, con el poder legislativo, pero especialmente con los medios de prensa. No había ahí filtraciones sobre un acto que es en realidad secreto, técnicamente. Digamos, la denuncia forma parte de un expediente que es secreto para todos, menos para las partes, ¿no? Que por supuesto no es Clarín, ni los medios de comunicación, claro, ni ninguna otra persona. Allí no había un fiscal pasando información, y ni siquiera había un fiscal anticipando información solamente. Había un fiscal concertando la acción de prensa frente con periodistas de un arco ideológico de la prensa muy caracterizado, y lo estaba preparando, digamos, el modo de comunicar su denuncia. Pensemos que alguno de sus custodios había abandonado su servicio, digamos, y había distorsionado su servicio a instancia del propio fiscal para llevarle un sobre con documentación a un fiscal que estaba muy distante del domicilio, o sea, lo estaba utilizando como cadete a su propio custodio en la concertación de este despliegue. El fiscal Rívolo, digamos, un fiscal de lo que convoca a la marcha del 18F, decía que el sitio de comunicación oficial de la Procuración General no había publicado la denuncia del fiscal Nisman y que pretendía mostrar en este sentido que había una discriminación por parte de la Procuración General para los fiscales, digamos, que convocan a esta movilización. La respuesta a esto es que el fiscal Nisman nunca le comunicó a la Procuración. La Procuración difunde lo que los fiscales quieren que se difunda. No va y le pregunta, ni hurga, ni tiene una relación periodística básica, ortodoxa, digamos, con quien sería una fuente. No, es una relación institucional de difusión de trabajo institucional. Pero esto tiene una explicación muy sencilla. El fiscal Nisman eligió otros medios para comunicar su trabajo. Sí, sí. Y esa comunicación no era una comunicación. Esa comunicación formaba parte de la operación. Como vemos, hay muchos pliegues y repliegues aquí para ver alrededor de este hecho, donde el hecho central de la denuncia de Nisman y sus fortalezas y debilidades todo el tiempo se pierde y se la trata de inyectar de nuevo contenido, de nuevo valor, a partir de las construcciones mediáticas que alimenten el sentido político que perseguía aquella presentación. Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un tintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, Doña Soledad. Don Alfredo Zitarrosa y Doña Soledad. Y buenas tardes para el programa del doctor Félix Cruz. Doctor, soy una señora grande que mucho de leyes no comprende, pero quiero preguntarle lo siguiente. Si todo eso que la están acusando a la doctora Cristina Kirchner, el día de mañana esto se termina, ¿la doctora puede hacerle juicio por la quererla enlodar en algo que no es? Porque estoy segura que si así fuera, ella lo va a hacer. Eso es lo que queremos saber, las que le amamos a la doctora Cristina Kirchner. Muchas gracias, que tenga buen programa, doctor. Bueno, qué interesante lo que plantea. En muchos ordenamientos del mundo existe una cláusula que es la cláusula de la indemnización automática cuando una persona denunciada es declarada inocente. Inclusive, no sé si lo tenés presente, Gustavo, vos que sos un estudioso compulsivo, este fue proyecto en la Argentina en la década del 50, fue presentado por John William Cook. Uh-huh. En el Congreso, por supuesto, no fue sancionado y estaba previsto, pues es que ahora se me escapa si en el Código Nuevo hay una regla sobre esto, si hay alguna venegra escuchando me ayudará, pero sí, seguro estuvo presente en el, creo que sí, pero que estuvo presente en el proyecto de Julio Mayer del año 88. Si se comprueba, digamos, si esto produce consecuencias de algún tipo de restricciones patrimoniales o personales y luego es declarada inocente, por supuesto. Y si se comprueba que el denunciante ha sido fraudulento, malicioso, quiero decir, sí, que lo hizo a sabiendas, no solo es un delito, que es el delito de falsa denuncia, sino que acarrea las responsabilidades patrimoniales por el daño moral, desde luego. Bueno, perdón, porque tiene que ver con lo que está diciendo el doctor. Gabriela Beatriz Martínez dice, pienso que lo más importante para el enemigo del proyecto nacional y popular no es que Cristina Fernández de Kirchner sea culpable de encubrimiento. Para ellos lo más eficaz es que se piense, que se hable mal de ella y se actúe en consecuencia en las urnas. Por eso pienso que esta causa de la que se nombra AMIA, pero que en la práctica consiste en una destitución, será sumamente estirada y manoseada durante todo el año. Sí, buenas tardes para el doctor Félix Cruz. A ver si nos da otra pequeña esperanza, otra pequeña ayuda después del doctor Zaffaroni. La verdad que estamos esperando con suma ansiedad todo lo que diga usted acerca del tema, de que nos tiene tan preocupado. Al menos a mí, yo estoy muy preocupada. Nuestra presidenta que se ha tocado. Gracias, cariños. No de Valcarce dice, bueno, se viene otro programa de lujo, con los oídos prestos, los saludo desde la villa. Ella es de Merlo, San Luis, le mandamos un beso a Noé. Bueno, habla Lola Cuneo. Yo lo único que quiero recordarles es que todo, todo, absolutamente todo esto se basa en sacar a la presidenta. Nada más. Esto es anticonstitucional directamente. Derecho Viejo, en la radio pública. La radio pública tiene... La radio pública tiene sabiduría. Para 40 millones de argentinos. ¡Aguante la radio pública! Este sábado vamos a hablar sobre la marcha de los fiscales. ¿Qué pasó ese domingo en la casa de Nisman? ¿Murió por suicidio? ¿Murió por homicidio? ¿Qué pasa con la reforma de la ley de inteligencia? ¿Qué pasa con el Estado argentino en esta situación? Estarán Víctor Abramovich, exdirector ejecutivo del CELS y director del Instituto de Derechos Humanos del Mercosur, Alejandro Grimson, decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Te espero este sábado a las 8 de la noche. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita, por Nacional, la radio pública. 5 de la tarde, 30 minutos. Ni con el viento ni con la arena, no se apaga la radio pública. Derecho Viejo. Derecho Viejo. El camino a la justicia. Muchas gracias a los oyentes que se han comunicado con nosotros. Alicia, ¿a dónde? Sí, al 4999-8700, si quieren llamarnos desde toda la República Argentina sin gastar de más. La línea que puso Radio Nacional es el 0810, es decir, el 0810-222-0870, tiene el costo de una llamada local. Así que nos pueden llamar desde Ushuaia a La Quiaca, que gastan muy, muy poquitito, y tienen 30 segundos para dejar el mensaje. Y en nuestro Facebook, Derecho Viejo. Y muchas gracias a todos los oyentes que tenemos en todo el mundo, Gustavo. Estuve revisando un poco los accesos a la página de Facebook, los mensajes y también la cantidad de gente que ha me gusteado a nuestra página. Y ahí está, claro, www.radionacional.com.ar. Muy bien, y Derecho Viejo, así como el nombre del programa, es nuestra página. Y oyentes y consultadores de lugares muy distantes. Y también saludar a todos los oyentes que Radio Nacional tendrá en la República Oriental del Uruguay. Anduve por allí recorriendo, como casi todos los argentinos, de noroeste a sureste en Uruguay, y la radio llega con mucha potencia y con mucha claridad, así que seguramente tendremos también uruguayos escuchando a nuestro programa, a quien le mandamos un saludo grande. Gustavo, vos sabés que hablando de tus reflexiones finales en el alrededor del editorial y estos temas acerca de la información que estábamos hablando y los oyentes que nos señalaban que la verdad que la denuncia persigue objetivos que son funcionales a objetivos políticos más grandes, sí. Donde parece el Poder Judicial haberse puesto al servicio de una escalada, de la cual yo creo que algunos de los convocantes ni siquiera se imaginan, otros sí, por supuesto, y lo hacen con gusto y entusiasmo, pero otros me parece que no alcanzan a dimensionar a qué juego y de qué dimensiones son contribuyentes. Pensaba un tema que también ronda esto, y es la difusión o no difusión de las medidas de investigación que lleva adelante la fiscal Viviana Fein, y algunas de ellas con la autorización de la jueza enemiga a muerte de la metáfora, la jueza Fabiana Palmagini, ¿no? Uh-huh. La que mató la metáfora en sus tweets, sí. Para siempre. El tema es, ahí efectivamente hubo una queja de Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro, ex esposa de Alberto Nisman y la mamá de dos hijas que tienen en común, una queja planteada en términos muy equilibrados y muy razonable alrededor de la información casi en tiempo real y cotidiana por parte de la fiscal Fein, que encausa además casi toda la comunicación pública a través de la Dirección de Comunicación de la Procuración General, que además comunica por escrito para que no haya distorsiones ni ambigüedades sobre lo que se comunica. Pero habría ahí, me parece que cabe alguna consideración. Es cierto que las investigaciones penales son secretas, digo, esta es la regla no es comunicar por los medios y es una mala práctica difundir las prácticas, las medidas que se llevan adelante. Sí, porque se juega a que se convierta la investigación en una discusión de peluquería en los livings que se arman, sobre todo en los canales de noticias. Sí, esa es una, y otra es todavía más elemental, que es algunas medidas requieren que no ser comunicadas para garantizar el éxito. No es el caso en esta investigación. La investigación de un suicidio es una investigación acerca de si hubo terceros que indujeron o ayudaron, o si se trató de un homicidio, y en cualquier caso son todas medidas muy anticipables y muy previsibles por cualquier abogado penalista, no hay nada para inventar alrededor de este asunto. Entonces, ninguna de estas comunicaciones pone en riesgo ninguno el éxito de la investigación, pero es comprensible que, la querellante, como querellante es víctima, del hecho, en términos, aunque no sea la víctima directa, pero sí en cuanto a su afectación, sienta algún nivel de impacto en su intimidad o en su emocionalidad. Esto es absolutamente razonable. Ahora, hay que pensar también que, como siempre que se cotejan costos-beneficios e intereses aparentemente contradictorios, hay que resolver. Y aquí los intereses o los riesgos o las prevenciones que parecen contradictorias son, una, el necesario sigilo, el necesario secreto que tiene una investigación criminal frente a la necesidad de desmontar los rumores que acompañan desde el primer momento un caso con el altísimo impacto que tiene este en función de la impericia de la comunicación periodística, de la mala fe o de la construcción de la mentira como un objetivo político. Sí, sobre todo porque si yo construyo una postal y la firmo, la hago carne, la meto en la sociedad, cuando después esa hipótesis se enfrenta a la verdad, bueno, ¿cómo la das vuelta? No, seguro, depende de la voluntad de aquel que comunicó, en título de tapa durante días seguidos la mentira, si está dispuesto a desmentirlo o no, y si no la desmiente, de qué manera. Me parece que el caso más claro es el tema de a qué distancia se produjo el disparo. Un asunto central en la investigación de un suicidio, un suicidio, cometido con un arma de fuego. La posibilidad de que el disparo sea lejos, del cuerpo de la persona que se suicidó es altísimamente improbable. De manera que si el disparo es a una cerquísima distancia, como efectivamente parece que sucedió en el caso, hay un elemento que nos lleva hacia la convicción del suicidio, todo, que está presente. Lógicamente, si no estuviera presente, la sospecha del homicidio sería mucho más grande. Bueno, ahora, ahí tenés, en la mesa de Mirta Legrand fue a 15 centímetros de distancia, y al día siguiente la fiscal teniendo que salir a decir... Ahí vamos entonces, ¿qué hubiera sucedido si la fiscal no hubiera tomado la decisión de tener una comunicación formal, pero permanente, que creo yo es una comunicación defensiva? Bien. Es una comunicación donde cotidianamente la institución trata de comunicar ciertos tópicos de la investigación para desmontar o evitar que se monten operaciones de comunicación que induzcan a la confusión pública. No cabe ninguna duda aquí que la oposición está en un frenesí necrofílico en donde quiere ver un muerto a toda costa. Lo anticipó hace cuántos meses Joaquín Morales Solá cuando fue al Congreso diciendo el gobierno quiere tener un muerto y lo va a tener. No cabe ninguna duda del deseo enorme que tienen estos actores de que efectivamente este sea uno de los muertos, ¿verdad? A propósito de todos estos temas con los que estamos conversando, Gustavo, hemos procurado la comunicación y parece que lo hemos conseguido para conocer su opinión con el secretario general de la Presidencia de la Nación, el abogado y contador Aníbal Fernández. ¿Cómo estás, Aníbal? Félix Krause, Gustavo Campana, te saludamos. Hola, Félix, ¿cómo vamos? Buenas tardes. Bien, Aníbal, me gustaría, para empezar esta charla, conocer tu opinión sobre cómo va la causa dirigida contra la presidenta, contra el canciller, el diputado Larroque, entre otros. Bueno, atento a lo que nosotros veníamos observando cuidadosamente en una presentación hecha el día 14 de enero y que yo cuestioné el mismo día sin haberla leído, porque conozco la causa, la tengo en la cabeza, y un planteo por encubrimiento no podía existir bajo ningún punto de vista. Confiaba en que mi cabeza no me traicionara y que todo lo que tenía registrado no podía ser objeto de ello. Era definir que una ley podía ser un método idóneo para la demostración de un delito, era una insensatez. Pero bueno, dejaba la definición hasta ese momento y esperando la posibilidad de ver la denuncia. La denuncia no podía ser vista por la razón de que se mencionaba dos teóricos agentes del servicio de inteligencia, y la ley 25.520, su artículo 16, prohíbe que declaren en tanto y en cuanto el Poder Ejecutivo no levante esa restricción. Bueno, todos conocemos los sucesos del día 18, donde muere el fiscal Nisman. Yo no hago calificación de la forma de la muerte, porque precisamente es la investigación que se está llevando a cabo, las causas de la muerte. Pero el día 21, un tema que él repetía rigurosamente siempre, era la vocación de que se levantara esa restricción para conocer los nombres de los dos agentes y lo que había sucedido entre esos dos agentes. El día 21, el doctor Lijo ya ha vuelto por las circunstancias, y atento que la doctora Sevigny cubría subrogantes circunstancias de la causa, había rechazado levantar la feria para poder intervenir en ello, y el doctor Lijo hizo exactamente lo mismo porque no había pruebas suficientes. Manda una nota a la Secretaría de Inteligencia, que es contestada el mismo día, y se dice con toda claridad que ninguno de los dos personas mencionadas, Héctor Irimia y Ramón Alambogado, eran servicios de inteligencia. En el medio aparecen un montón de condimentos que son los que más nos preocupan. ¿Por qué el fiscal se viene en forma introspectiva de sus vacaciones con su hija de 15, la deja 3 horas en el aeropuerto de Barajas, un aeropuerto cosmopolita, váyase si uno debiera preocuparse en algún aeropuerto para hacer cosas de esa característica? ¿Quién lo mandó a llamar? ¿Cuáles fueron las razones? Aparece como razón esta denuncia, que yo digo, insistí, la califiqué como ridícula, y una vez que pude leerla a partir del día 22, si no me equivoco, se levantó la restricción, se da cuenta uno que fui generoso con lo de ridículas, bochornosa, un bodoque impresentable. Comienza entonces todo un proceso de seguimiento de cosas, y aparecen 3 hipótesis que son las que yo analizo en mi cabezota respecto de lo que puede haber sucedido en estos casos. Y la primera es la que dice que si él le dijo, es cierto lo que declaró la diputada Burri, que lo declaró por escrito y está en la causa, que el fiscal Nisman le habría dicho a ella que había sido traicionado por uno de los servicios de inteligencia. Si es un servicio de inteligencia que respondía de Estiuso, él le podría haber pedido a Estiuso que lo ponga en caja y se resolvía en 2 segundos. La segunda hipótesis dice que si él no tiene a quien quejarse, que lo traiciona es Estiuso. Y la tercera hipótesis, que es la que más me llena a mí en cualquiera de las condiciones, es que el que le da la escucha de la teórica pista iraní y uno de los servicios de inteligencia, que es el que aportaría datos de su familia o cosas por el estilo, y por él habla de traición, es Estiuso. Después aparece el hecho de que la situación de la presentación hacía que él se creyera, o él tomara como palabra santa, dicho por Estiuso, respecto de la escucha esa entre la pista iraní y uno de los servicios de inteligencia, que es este señor Ramón Alambogado, hace pensar entonces que Estiuso podía haber entendido que era concreto, pero no saber si era cierto, si era servicio de inteligencia, y si era jefe de la inteligencia, era el número 3 real de la Secretaría de Inteligencia. Pero peor todavía, en el año 2013 es el propio Estiuso el que denuncia a Ramón Alambogado por venta de influencias. La realidad, entonces, nos encontramos en una situación donde el juez estaba accionando sobre algo que le mintieron, hace esa presentación sobre un servicio de inteligencia inexistente, por lo menos inexistente desde lo formal, y comienza todo este andar de esta bodoque impresentable de 300 o 290 hojas, en la cual no dice absolutamente nada, y detrás de ello aparece ahora la instrucción del fiscal Bonichita, que yo la tengo analizada, si a ustedes les parece y les interesa, se las cuento en 2 minutos más o menos de qué se trata. Adelante. La instrucción del fiscal tiene 60 hojas, de las 50, es lo que todos llamamos, conocedores de la computadora, un copy-paste. Uh-huh. Se corta y pega, más o menos eso. Puede cambiar alguna palabrita para ponerlo más o menos en algún orden distinto, pero no hizo otra cosa, ninguna otra cosa. En las otras hojas 10 restantes, ¿qué dice? Sostiene que hay hechos denunciados que podrían ser idóneos para configurar un delito, con lo cual no y específicamente el de encubrimiento que es el denunciado, con lo cual, bueno, que se quede con ese con esa punta como para eventualmente hacer algún tipo de investigación. Si bien dice que lo relatado de la denuncia podría ser delito, primer tema importante, no comparte que existan alimentos para indagar o solicitar medidas cautelares. No hay sospecha fundada con relación al delito denunciado, con lo cual estamos en presencia entonces del primer gran viandazo en la trompa al fiscal Nisman, porque en definitiva no comparte que existan elementos para llamar a indagatoria y no solicita medidas cautelares, dos cosas que hizo el fiscal Nisman. Después del requerimiento, no trata la cuestión federal planteada en la denuncia, cosa que no es menor la discusión que se presenta. No habla de la causa de amparo donde se debate la constitucionalidad de la 26.843, ley que aprobó el memorándum de entendimiento. Nada dice que el memorándum de entendimiento haya surtido efectos legales. ¿Por qué es importante esto? Y porque, como él dice, se toma de dos ejes para decir que hay un delito de encubrimiento. El primero, que él, que se quieren levantar las alertas rojas o notas rojas, red notes, como dice Interpol. Y el segundo es que él entiende que la sola firma del memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán le daba el pie para un encubrimiento de esta característica. Pero lo que nadie razona dos segundos es que una vez que aprobamos la firma de ese tipo de tratados, que son una facultad del Poder Ejecutivo, artículo 99, inciso 11 de la Constitución, lo hace en el marco de sus propias atribuciones. Pero es un acto federal complejo porque, en definitiva, es el Congreso el que va a decir si eso vale o no vale. Si el Congreso lo hubiese rechazado, se hubiera muerto el país y terminaron los conflictos. El Congreso, entre los que yo formaba parte en aquel momento y yo lo voté también, es el que dice que en definitiva tiene validez. Pero la realidad es que hasta que Irán no hiciera lo propio del otro lado, de la forma que ellos entendieran que se tiene que aprobar, no tenía valor. Cuando se dicta la medida cautelar al poco tiempo, medida que declara inconstitucional el memorándum, la Cancillería iraní le hace saber a nuestra Cancillería que ellos ya lo habían aprobado y que no van al Parlamento para su aprobación, sino que se aprueba por acuerdo de ministros. Pero lo que quiere decir es que nunca estuvo en vigencia, nunca surtió efectos el memorándum de entendimiento. Con lo cual, en todo caso, la denuncia tendría que haber sido en grado de tentativa, porque si no es un delito imposible, no se podría haber llevado nunca a la práctica. Pero sigamos, no habla de la causa de amparo, donde se debate la constitucionalidad, no hace referencia a estas notas rojas o alertas rojas, como se las quiere llamar de Intempón, o la Comisión de la Verdad, que es la que se calza la propia Cámara para definir la inconstitucionalidad de la 26.843. En cuestión, el análisis de la instrucción del fiscal es cuestión de puro derecho. No hay nada, nada, nada, nada, nada que uno puede decir que salga por la tangente de la cuestión de puro derecho. Con lo cual, él pudo haberla examinado sin pedir ninguna prueba, en definitiva, y la verdad es que no podría no haber hecho un examen de cuestión jurídica, con lo cual me hace pensar que él podría haberlo rechazado en límenes sin ninguna razón. Creo que no lo hace por la situación real que se instala en los propios medios, pero a eso hay que sumarle, y con esto termino, que hombres de la estatura como Julio Mayer, como Raúl Zaffaroni, como León Larrañán, como Luis Moreno Campo, la han destrozado a esa denuncia, a esta pretendida denuncia, porque, dice Moreno Campo anoche, si se quería avanzar con la causa, mira, lo estoy leyendo, no se podía hacer otra cosa que un memorando de entendimiento con Irán, y es lo mismo que él hace con el Poder Ejecutivo de Sudán, cuando para tratar de denunciarlo por el delito de genocidio, nunca el memorándum de entendimiento desincrimina a Irán. Hay muchísimos elementos que sirven para plantearse eso. Y como remate, así ya podemos charlar un poquito, traté de hacer una sucinta explicación de lo que encuentro yo en la causa, porque la sigo segundo a segundo, con la misma lógica que el fiscal denuncia a la presidenta por encubrimiento, yo podría decir que el fiscal Ricardo Sánchez, que dictaminó a favor de la constitucionalidad de las leyes de evidencia y punto final, sería un incluidor en este caso. O con la misma lógica, ¿qué pasaría si la Corte de Suprema de Justicia de la Nación mañana declara constitucional el memorándum de entendimiento? ¿También serían encubridores? En el mismo sentido, los diputados y senadores que votamos este tema, ¿somos encubridores? Es un bochorno lo que estamos asistiendo, y una corte de alcahuetes que aplauden sobre texto creciendo que eso es saludable porque están enfrentados con el gobierno. Una cosa poco seria, otra verdad, muy poco seria. Aníbal, coincidimos en que la palabra denuncia prácticamente le queda demasiado grande al escrito de Nisman, mientras de la vereda de enfrente hay un sector que dice que es un traje a medida para poder enjuiciar a la presidenta de la Nación. En ese abismo. Pero ni en eso, sí. Félix, perdón que te interrumpa un segundo. Gustavo. Gustavo Campana. Ah, perdón, Gustavo. Sí, Aníbal, dice. Son voces parecidas. Uh-huh. Ni en eso se puede coincidir, porque la ley 25.320 de los fueros habla con toda claridad que solamente uno va a poder pedir la detención de alguien, en términos de funcionario, de un legislador, de un juez, cuando, habiéndose solicitado presentarse a la declaración indagatoria, que en nuestro país está concebida la declaración indagatoria como ir en contra de la persona, en realidad es una forma de defenderse de la persona, y si el funcionario lo negara, existe la posibilidad de solicitar su desafuero o su juicio político, sin saber exactamente cuál será el resultado del desafuero del juicio político, pero ni siquiera en eso, no hay forma que se pueda solicitar su detención. Tan malo puede ser en términos de derecho Nisman. Yo he tratado mucho con él, yo no lo vi, no sé si era un jurista de nota, pero tan malo no puede ser como para no percatarse de esa situación, ¿no? Sí. Lo que charlábamos antes era que los que achicaban de alguna manera ese abismo hasta hacerlo imperceptible, entre los que pensábamos que la palabra denuncia le queda muy grande a esta historia y los que creen que es un traje a medida, hay una operación mediática que es espectacular. En ese rol, los medios escriben la letra de lo que está sucediendo, los medios reciben de parte de la justicia y otros actores lo que está pasando. ¿Cuál es el verdadero rol que tiene en esta historia la prensa, que está jugando a ser el principal partido opositor en la Argentina desde hace 11 años? Yo no tengo duda que en un país como el nuestro, cuando no hay oposición, porque no la hay, porque si uno se pone a mirar, que no tienen, ni siquiera se les cae una idea ni agarrotazos. Cuando no hay oposición, la oposición la ocupan los medios. Y en este caso estamos más claritos que ningún otro. La están ocupando los medios, la oposición. Uh-huh. Entonces, terminan siendo los que con su cotidiano manera de hacer rodar la pluma nos quieren marcar la cancha de una manera muy particular, siempre la cancha inclinada hacia situaciones que ellos pretenden que se desarrollen y se lleven en la práctica, alentando a algunos de los fiscales conocidos, tristemente célebres, son los que se proponen llevar adelante el accionar de una manifestación que a mí me tiene sin cuidado, porque la libertad la conquistamos entre todos y si quiere manifestar, que se manifiesten. Uh-huh. No me tiene sin cuidado. Y una pregunta mucho más política que tiene que ver con la reacción de la oposición. Y cuando uno mira hacia atrás y observa cuál fue el rol que tuvieron en las elecciones del 46, cuál fue el rol que tuvieron en el golpe de Estado del 55, cuál fue el rol que tuvieron en la Junta Consultiva después, en la reforma constitucional del 57, uno observa que están copiando un modelo donde se achican todas las fronteras del campo nacional y popular, y aquellos partidos que nacieron allí, como el socialismo o el radicalismo, en lugar de decir, bueno, podemos hacerlo mejor, lo que hacen es derechizar sus sueños. En el presente, ¿qué pasa con ese manual de estilo? ¿Se repite? Sí, ni hablar.